Aquí está Sabrina Carpenter, la canción es Please, Please, Please. Se estrenó disco la semana pasada y es una de las nuevas figuras representativas del pop. El amor llama a nuestra puerta. Me gusta eso. El amor se manifiesta entre nosotros. Me gusta. Y por eso queremos saludar a Daniela Miranda, que nos escribe lo siguiente. ¿Qué dice? Buenos días. Espero estén bien y carita feliz. Muy bien. ¿Podrían enviarle un mensaje de cumpleaños a mi prometido? Ah, por favor. Wow. Ok. Está bien. Se llama Manuel Felipe. Okay. Manuel Felipe, feliz cumpleaños. Orgulloso de tu prometida, tienes que estarlo. Muy chévere, es muy emocionante. Sí, y si es fan de Linkin Park. Bueno. Así que me gustaría que le pongan In The End. Por favor, gracias, feliz viernes. Saludos para los prometidos y feliz cumpleaños para Manuel Felipe. It starts with nueva hora en Mañanas X y, bueno, toca decirlo. ¿Qué la pasó? La noticia más importante de no solo la semana, ni el mes, ni el año, sino de la década. De la década, sí. Como te explico. Ha sido la reunión de Oasis. Los invitamos para que pasen por el Instagram de la X, porque ahí cada uno de estas almas hacen parte de la emisora compartieron sus canciones favoritas. Sí, está muy chévere. Está muy chévere Alejandro haciendo su... Supongan Oasis. Pongan Oasis. Ajá. Y pues lo decíamos ese mismo martes cuando se dio a conocer. Eso le da una ventana de posibilidades, un rayo de luz a agrupaciones que están separadas y que nos gustaría ver nuevamente juntas. Me gusta eso de rayo de luz, de esperanza. Sí, porque uno dice, si lo lograron por si ese los, lado. Sí, si los Gallagher se reconciliaron. No está tan difícil. Exacto. Bueno. En algunos, pero igual soñemos. Hoy yo no les voy a decir no suenen, o no les voy a decir no suenen, no sueñen. No les voy a decir tampoco que no suenen. Que no va a pasar. No. Háganlo, porque la pregunta es eso, ¿cuáles bandas o agrupaciones quisieran ver juntas nuevamente? Bueno, muy chévere. Andrés Felipe, por favor. Yo quisiera ver juntos de nuevo a Sting y a Andy Summers y a Stuart Copeland y que hicieran una gira de The Police. Esa es una banda que yo quisiera ver en vivo. Eso sería muy bello. Exactamente. Tienes toda la razón. Y están vivos. Si no hay elementos del inframundo que no nos permitan. Están bien, cada uno pues gira. Hace poquito estuvimos viendo a Andy. Yo le digo Andy, entonces... Claro, porque los une el Andrés, ¿no? Claro. Somos tocayos. Andy, Andrés, sí. Entonces pues está todo y pues necesitamos es un empresario con plata. O que quiera más plata. Sí, porque ya nos dimos cuenta que la única manera para que vuelvan no es ni la pasión, no es ni el amor, no, es la plata. Tal vez el amor, pero por la plata. Exactamente. Que es el amor verdadero. Todo lo puede en plata que me fortalece. Exacto. Bueno, tú. Bueno, sí, ya, no, ya. La respuesta es evidente. Es que no sé. Es más, ayer Gary me preguntaba, porque estábamos hablando justo de esta pregunta desde ayer. Y me decía, sí, Daft Punk dice, vamos a presentarnos en París. Ajá. Una noche. Le dije, vendo todo. Empeño a mis gaticos. No, mentiras. Me pide a Taro. Bueno, está bien, lo cuidas por un ratico, te lo arriendo. Está bien, me lo alquilas. Pero sí, de verdad que si fuera así, tiene que irse más por el concepto de la live. Porque si a mí me aseguran que va a ser un Random Access Memories, no le voy. Perdón, lo siento. Ok. Pero a ti no te gusta ese disco mucho, ¿no? No me gustan. Para mí son estas totaceras de... El Alive. Listo. Y te digo, vendo todo. O sea, todo lo que me toque pagarle, lo pago así, boom, lo entrego. Bueno, sí, entendible. Yo creo que más de uno lo haría. Entonces, ustedes también a compartir. Por favor, soñemos. Ahí está, @lax, más música en todas nuestras redes sociales para que vayan y respondan nuestra pregunta y soñemos juntos. Escuchemos a los Black Eyed Peas con esto que se llama I Got a Feeling. Está Jason Derulo en las mañanas. de la X, 103.9 FM, la X más música.com, con los muy buenos días desde esta esquina de la nación, deseándoles un buen viernes. Dirty, ¿cómo estás? Cuerposos días, buenos. ¿Qué más? Dirty, ¿no andas mostrándole esa foto? No, señor. A nadie. Yo te mandé un pantallazo para no... Pero... Diana está... Está obsesionada por ahí. Alejandro me mandó una foto que trae una bomba. De verdad, en Instagram. Y le tomó un pantallazo, Andrés. O sea, claro, violando las leyes de la privacidad, de la programación. No, lo sospeché. Yo dije, esta es mi oportunidad. Si no la tomo ahora, no la voy a tomar nunca. Entonces, antes de abrirla, alisté todo. Yo, bueno, tengo segundos para hacer esto. ¿Estas fotos que se vencen, que caducan? Tiene una bombita. Sí, le mandé una foto que se vence y que caduca, pues porque básicamente ando de viaje y con motivo de eso, pues digamos que no uso mucha ropa cuando estoy haciendo programa de radio. Gracias, un saludo cordial a Calvin Klein. Muy chévere. Wow. ¡Qué rico! Ya pues. Es porque son así. Esto ya está en la deep web. Hay un audio que está rotando, que lleva rotando hace mucho tiempo en Instagram, y es el de... Es este, creo. ¿Cuál? Que es este, espérate, por atención. Y se lo puse... Tengo miedo que me lo vayan a quitar o que vayan a venir aquí a la casa porque él es muy, muy guapo. Es tallado por los mismos dioses, míralo. Entonces, ¿por qué se...? Diana... Entonces lo que hice fue coger su foto. ¿Y se la mandaste? Y se la monté con ese audio y se la mandé. Pero esto solo ha sido entre tú y yo. Cuerpos. Bueno, me alegra muchísimo, bueno, porque pues el tema en realidad, pues es que cuando uno está de viaje tiene poco acceso a herramientas de entrenamiento, entonces el cuerpo power se pierde. No. ¿Y allá no hay gimnasio? No. Sí, pero pues ¿a qué horas, Andrés? Y yo, sí, ayer hice programa... Ayer hice programa toda la mañana, luego salí a almorzar. Sí. Ajá. Posterior a eso tuve que salir a hacer unas tomitas, unos videitos que espero publicar en algún momento en mi fallido canal de YouTube. Luego de eso me fui a ver a Nile Rodgers. Ah, bueno, así normal. Acaba de inaugurar. Normal. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Uf, no. Nile Rodgers es una cosa muy bella, ¿no? Es un regalo de los dioses, como dice Diana. Es un regalo de la humanidad, escribía yo ayer en mi Instagram. Qué chévere. El hombre abrió la décima edición del Festival North Sea Jazz en Curazao con su banda y con todos los éxitos de Chic, que en realidad son todos los éxitos del mundo entero. Es una Eso cosa es impresionante, bueno. Nile Rodgers, ¿no? Si uno quisiera ahorrarse la plata de varias bandas, él debe cobrar. Es que duro. Yo pensaba ayer, oiga, este tipo hizo las canciones de todos. Que hicieron famosos a todos los artistas de los 80. Michael Jackson. O sea, él solito se inventó los 80 con facilidad. Sí. O sea, la carrera de David Bowie, no, perdónenme lo que les voy a decir, pero lo pueden constatar. Comercialmente, la carrera de Bowie no era nada hasta que Nile Rodgers puso ahí su toque mágico, su guitarra, su riff. Sí, era muy rarito. No muy rarito antes de él. Sí. Bowie tiene una trilogía preciosa de discos, pues, considerada una de las obras maestras, y la relevancia cultural, pues, de Low y de Heroes y de Station to Station es indiscutible e innegable, y seguramente ahí estuvo Lou Reed, y seguramente ahí estuvo Iggy Pop, y contribuyeron y ayudaron, pero no fue sino hasta cuando Bowie, y esto lo dijo en el documental, ¿no? En el documental que vimos hace un año, Bowie no se hizo rico y famoso, sino hasta cuando hizo Let's Dance. Y Let's Dance es de Nile Rodgers. Sí. Uh-huh. Sí, señor. Nada que hacer. El hip hop no estaría donde está si no fuera por Good Time. Es verdad, es claro. Es increíble. Good Time es la base del hip hop. La carrera de Duran Duran no sería una carrera exitosa si no hubiera sido por Notorious. Qué bueno. Like a Virgin de Madonna la escribió Nile Rodgers. Entonces, sentarse a ver a ese tipo o pararse a ver a ese tipo en cualquier lugar, y ahí está, y a estas alturas del partido, Dirty, es que han pasado 50 y qué, 52, 53 años, sí. 50 años, han pasado 5 décadas. O sea, Daft Punk, la despedida de Daft Punk, las canciones más importantes del Random Access Memories son de Nile Rodgers. Sí, estaba pensando entonces, en eso, que de verdad es la historia de la música, desde sí. que apareció hasta ahora, no ha parado y lo que ha hecho es tan rico uno ir a la fija, perdón. Pero con él uno sabe que no, todo va a estar bien. ¿Y esa banda que tiene? Sí, no, la tiene buenísima. ¡Qué bandón! ¡Ay, qué impresionante, rico! Pero entonces bandón. La pasaste bien. Ah, estuvo muy bien, la pasé muy bien. Fui muy feliz en el North Sea Jazz Festival en la isla de Curazao, viendo cómo abría Nile Rodgers esta lista de canciones que son ya patrimoniales. Sí. Un público increíble, una isla muy bella que recibió con gozo y con asombro a un legendario músico cuya huella, como les decía, es indeleble y profunda. Rodgers se paseó con comodidad y alegría por estos 50 años de riffs poderosos de guitarra que enaltecieron el disco, que sentaron las bases del hip hop, que le dieron al New Wave su inconfundible sello ochentero, hicieron enorme a David Bowie, crearon el fenómeno de Madonna y despidieron la carrera de Daft Punk. Celebró con su maravillosa banda todos estos logros, rapeó Rapper's Delight sobre Good Times, cantó We Are Family como si hubiera salido ayer, cantó I Want Your Love, recordó con cariño a sus grandes amigos Bernard Edwards y Luther Vandross ya fallecidos, un regalo de la humanidad, indiscutiblemente un virtuoso músico cuya simpleza en la guitarra es simplemente encantadora y jugosa. Sobre sus hombros se posan tranquilamente 5 décadas de influencia que lo convierten sin duda en uno de los mejores guitarristas que ha pisado este mundo. Estas son mañanas de la X103.9 FM, Dirty. Y señor, entonces, ¿qué te iba a decir yo? Dímelo. ¿Qué es que estás preguntando hoy? Hoy estamos soñando con agrupaciones que queremos que se reúnan, obviamente, con todo lo que está pasando con Oasis. Entonces, póngalo así. Exacto. Póngalo así. Esa es la pregunta. La pregunta de hoy es: ¿qué banda le gustaría que se reuniera y por qué Oasis? No, exacto. Señor. Si ya ellos pudieron, tú puedes. Vamos. Si ya pudo así, ya todos los demás pueden descansar. No hay ningún problema. Tranquilos. Oiga, se agotaron las boletas, ¿no? Sí, ya. Sí, es que no había de otra. Igual, hay fechas nuevas. ¿Hay fechas nuevas? ¿Ah, sí? Sí, señor. Ya les voy ya a vamos contar. A comentar esas fechas en instantes. Con Diana Rodríguez y Andrés Salazar deseándoles un buen viernes. Recordándoles poner Oasis. Pónganlo así. Viernes 30 de agosto. En las mañanas, aquí está el álbum Be Here Now, los muchachos, los forajidos, los mancunianos del infierno. Esto es Oasis. Son mañanas en la X, ahí están Al Rogers y Chic con Good Times, que es también Rapper's Delight, que se ha vuelto, como les decía, una base del hip hop, entre muchas otras cosas. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Bueno, además del regreso de Oasis, está el regreso de TV on the Radio. Algo está pasando. Me parece maravilloso. Algo va a pasar. Alejandro los odia. Yo no los odio, Dirty. Tú distorsionas la realidad. Con eso de la foto estás diciendo que yo no sé qué. Yo se los he vendido. Se los he vendido de todas las formas. Ellos vinieron a un Estéreo Picnic, me acuerdo, y fui infinitamente feliz. Hay una canción que tienen que se llama Will Do. Es bello, yo siempre los he relacionado. No estoy diciendo que sean, pero creo que hay una gran inspiración de The Roots en ellos. Y Alejandro dice, ay, no, tan aburridos. Es que no los entiendo, perdón. Más bien es eso. Pero es como The Roots. No, no les llegan a los talones a los Roots. No, por eso, creo que toman cositas de ellos. Puede ser, yo es que no. Nunca registré ahí como empatía con ellos. Pero pon y tengo discos. Tengo el Return to Cooking Mountain. Eso, qué álbum tan hermoso. Yo no sé por qué tú tienes discos de artistas que no te gustan. Pues para poderlos apreciar mejor, para decir, bueno, a ver qué es la lora con esta gente. ¿Pero es cierto que no lo has oído? Sí, claro. Ah, bueno. Entonces ya no hay nada. No, lo he escuchado, lo he escuchado varias veces y no me acuerdo. Ese, hay cosas que uno simplemente no entiende. Qué belleza. La cuestión es que sí publicaron TV on the Radio. Ya. Sí, hay una publicación. La banda también compartió un enlace en una historia que lleva a un sitio web que invita a los fans a ingresar a su dirección de correo electrónico para registrarse. Por ahora, eso es todo. Ay. No se sabe si van a lanzar un nuevo disco, si van a lanzar una nueva gira, si están de regreso oficial, pero pues ya con esa publicación, sí, y además está de moda volver. Ay, ojalá. Menos con sus ex. Exacto, eso no lo utilicen de excusa. Pero un poco como Noel y Liam es como que están volviendo con el ex, ¿no? No, porque son familia. Claro, ahí sí no hay nada que hacer. Nacieron de la misma madre. Linkin Park también. Ahora, un momento. Si vuelven por plata. Por plata. Es porque es negocio, entiendo. ¿Sabes? Es como decir, hagámonos pasito, hagamos esto por plata y cada uno por su lado. Listo, de una, un gran negocio, que esté muy bien, hasta luego. Ahí sí. Yo sí, porque hay un fin. No hay una idealización de regresar. Hay dinero. Hay dinero y mientras haya dinero todo está bien. Y de eso hablaremos más adelante. ¿Cómo estamos en Colombia con respecto al dinero? Porque tiene Andrés un tema sobre el 83% de los colombianos que estamos preocupados por el costo de vida, Dirty. Es verdad, todo está caro. Es que todo está caro. Usted compra la comida de sus animalitos y uno dice, ay, papito. Todo está caro. Y además, ayer veía a una persona hacer un desglose de por qué un sándwich cuesta 35,000 pesos. Porque uno de entrada dice, $35,000 pesos. Uno de entrada dice muy caro, pero hizo el desglose y uno entiende los por qué. Los ingredientes. Claro, todo está caro y todo lo que tienen que distribuirle a eso. Pero sí, según un reporte, el 58% de los consumidores más jóvenes ya pusieron en marcha estrategias o están pensando en gastar menos de aquí a lo que queda de este periodo presidencial, sobre todo en categorías como domicilios de comida, suscripciones a tecnología, entretenimiento, entrada y demás. Por eso también vemos que algunos shows están colgados y ya no hay como ese hype y esa euforia colectiva de ir a todo que tuvimos hace un par de años. Se reveló que el 83% de los colombianos está preocupado por el futuro de su costo de vida, en particular por el aumento de precios en canasta familiar. Sí. Que inquieta al 68% de la población. Huevos. El incremento de facturas en servicios públicos básicos. Sí. No, no más. A mí también me llegó carísima el agua. Y, sí. Exactamente. Y además todo lo que tiene que ver con entretenimiento y ocio. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Vamos con discos y regresamos para recordarles cuál es nuestra pregunta del día de hoy. Esa French Montana con Sway Lee, Unforgettable de Mañanas de la X. ¿Hay medallas? Sí, Alejo. Colombia está participando en los Juegos Paralímpicos y hoy tenemos buenas noticias porque ya hay dos oros. Por un lado está Erika Castaño, que después de buscar durante años su medalla, por fin pudo coronar su gran gesta. La colombiana logró el título en el lanzamiento de disco categoría F55, un oro histórico para el país. Es la segunda medalla, además también de oro, en los Juegos Paralímpicos. La primera la hizo José Gregorio Lemos, esto pasó hoy muy temprano, con récord del mundo incluido. Ya había sido campeón en el lanzamiento de jabalina categoría F38. Ay. Bueno, ¿y hay noticias de Oasis? Dos cositas. Primero, se anunciaron tres fechas más. La del miércoles 12 de julio en Heaton Park, el miércoles 30 de julio en Wembley y el 12 de agosto en Edimburgo. Otra de las cosas que se dio a conocer, esto fue hace unos minutos, y es que ellos empezaron a mandar los códigos de preventa a sus usuarios a los correos registrados. Compartieron un tuit donde dicen que por favor no vayan ni a transferir esos códigos, que no los vayan a vender porque simplemente solo van a funcionar con las direcciones de correo registradas. Todos los códigos de la boleta de entrada ya han sido enviados a los fanáticos. No compre códigos ni los transfiera a otra persona. Los códigos solo funcionan así. Si no recibieron un código para acceder a la preventa, se pueden unir a la venta general mañana por la mañana. Están hablando de una nueva fecha general para venta. Ya. Pero creo que intentan hacerle un poco de control a la... Sí, no, la cantidad de gente que debe estar pensando en revender y demás... Pero pues, correos miles. Pues no. Sí, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con ese tema. Yo creo que ese tema de la reventa es muy complicado, pero esta es una prueba importante que vamos a ver cómo sucede. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Primero que todo, un anuncio importante. Mañana terminamos nuestro especial de Power Ballads, Dirty. Ya, y muchas gracias a todos los que participaron. Este va a estar bueno porque son las primeras 20 canciones. Son las primeras 20 canciones de un especial que, como dice Dayana, fue curado por todos los oyentes de la X Más Música. Mañana sabremos cuál es la Power Ballad número uno de todos los tiempos según los colombianos, desde las 12 del día en el programa Animales de Radio con Uribe DJ y su servidor Alejandro Marín, sus voces confiables en la música, esperando que disfruten al máximo. Habrá playlist en YouTube con todas las 60 canciones y el programa On Demand en la xmasmusica.com. Y la pregunta de hoy tiene que ver con la reunión de Oasis y con lo que le gustaría a usted que regresara. ¿Qué han dicho? Shelby dice, a mí me gustaría ver la reunión de Radiohead. Pero Radiohead no se han separado. Aunque con The Smile ya anunciaron nuevo disco. Tienen a uno de ellos por allá lejos. Siguen haciendo cosas juntos, pero bueno, por acá, Migue, quisiera que One Direction se reuniera. One Direction, por ahí me han dicho varias veces que One Direction, incluso que sin Zayn Malik. ¿Por qué? Uy, qué rico. Pues porque Zayn está cancelado por haber peleado con la ex esposa. Ya. Creo que es Bella Hadid. Sí, sí, Bella sí. O Gigi. Sí. Oh, y es el más sexy de todos, te digo. ¿Quién más? Andrés dice, Genesis, con Peter Gabriel. Uy, sería impresionante. Sí, también sería muy bello. Tenemos también a Daniel que dice The Police, pero como raro se odian. Esos ya volvieron y ya se fueron. Y ya. 2007. Ya volver por tercera vez sí es muy difícil. Y por acá John dice, sería bueno ver una reunión de Héroes del Silencio. Ok, los Héroes del Silencio, esos volvieron también un momentico y se volvieron a ir. Sácame de aquí. Ahí está Bunbury, ¿no? Sí, señor. Claro. Es de ahí es esa el espíritu voz. Del vino, Dirty. Sí, qué bueno, yo fui muy feliz con él. Yo sí, no fui tan Héroes del Silencio, pero la voz de él sí me acompañó en muchas cosas. Bunbury. Sí. ¿Cuál es tu disco favorito de Bunbury? Canción, sácame de ahí, de aquí. Sácame de aquí. Okay. No me dejes solo. Álbum no tengo. Ese último disco les quedó bonito. Sí, a él y a Adán Jodorowsky. Yo sabes que tengo en mi cabeza sus uñas. No sé por qué cuando lo entrevisté. Las uñas negras. Sí, me quedó ya ahí en la psiquis. Lo relaciono con sus manos. Bueno, pues ahí están las respuestas de algunos de ustedes. ¿Cuál es esa banda? ¿Cuál es ese artista que le gustaría que se reuniera con otros colegas artistas? Cuéntenos en arroba la X más música, en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, y recuerde, Animales de Radio, mañana a las 12 del día, las mejores Power Ballads de todos los tiempos, de la 20 a la 1. Apúrale, que cansas a las ofertas de agosto al costo y del aniversario Catronics, el iPhone 13 de 128 GB. Es Passion Pit en Mañanas de la X con Take a Walk, y vamos a hablar ahorita de las diferentes peticiones de artistas recientemente para que la campaña de Donald Trump no utilice su música. La más reciente de ellas fue bastante fuerte y fue de Jack White. Sí, señor, anunció que va a presentar una demanda contra Donald Trump después de que un miembro de su campaña publicara un video en redes sociales con la canción Seven Nation Army de The White Stripes. Él compartió a través de Instagram el descontento que sentía llamando fascistas a los miembros de la campaña de Trump. Hay algo que vi a lejos que me pareció interesante y curioso. Resulta que los eventos de Trump están cubiertos por las licencias de ASCAP y BMI. Los artistas pueden optar por no participar en estas licencias y notificar a los candidatos sobre la infracción, lo que esto sí podría resultar en multas por el uso no autorizado. Digamos que hay un primer filtro, que si él lo usa está como protegido porque sí tiene las licencias de ciertas cosas. Lo que tendría que hacerse es solicitar el permiso a ellos para que digan si sí o si no, pero no es como una demanda. Con razón hemos visto que no son demandas tan fuertes, sino que se hace la petición para retirarlo. Porque sí están bajo unas licencias, entre comillas, que permiten más o menos ese uso. Ya. Cuando la música es tuya, pero no es tuya. Exacto. Uh-huh. Entonces, por eso es que estamos viendo reacciones después de, vea, no use más eso. Sí, no hay posibilidad de... Uh-huh. Ayer Eddie Trunk, el uh-huh. disc jockey de rock, sí. escribió en su Twitter algo que le han criticado mucho. Sí. Relacionado con eso, porque en efecto, como dices tú, cuando tu música está licenciada, cuando está inscrita en algún servicio editorial, sí. pues las disqueras pueden simplemente vender. Uh-huh. Ya el que está al frente del tema legal se acerca a la disquera a través de la editorial y dice, bueno, de la editora, perdón, sí. y dice, queremos usar tales canciones. Hemos hablado de esto, ¿no? Como que eso uh-huh. siempre ha estado a la venta. Y Eddie Trunk escribió que a él no le importaba dónde se para la gente que hace música políticamente, pero que el cuento de que no puedes utilizar mi música es ridículo. Oh. Que siempre y cuando se paguen las regalías, no puede evitarse que un evento público ponga una canción. Si los artistas son serios sobre sacar su música de ese entorno comercial, tendrían que sacarla de ASCAP y de BMI. Exacto. Pero eso no sucede porque ahí siempre hay plata. Y por eso se están vendiendo catálogos de músicos importantes como Bruce Springsteen, Motley Crue, como Queen. Porque finalmente eso es una plática que está entrando constantemente, ¿no? Claro. Entonces... perduran el tiempo, sí. Sí, lo que dicen ellos, Tracy Guns, sí. ubican a Tracy Guns. Tracy Guns fue muy famoso en los 80 porque fue el, tengo entendido y me pueden corregir quienes saben más del asunto porque nunca lo he comprendido completamente, pero tengo entendido que Tracy Guns fue el tipo que fundó Guns N' Roses con Axl Rose. ¿En serio? Por eso se llamaba, sí, Tracy Guns. Tracy Guns tuvo una banda... con Phil Lewis. ¿Ah? Con Phil Lewis. Ok, ok. Estuvo en varias, sí señor. Tracy Guns tuvo una banda importante que no me acuerdo cuál fue, creo que fue Faster Pussycat. Sí, está ahí, fue guitarrista okay. de gira de Faster Pussycat. Y tuvo una canción que se llama The Ballad of Jane, que curiosamente no está en el listado de las 20, de las 60 canciones más importantes, Power Ballads, pero fue una canción bien grande en Colombia. Y Tracy le contestó a Eddie Trunk, ¿qué le pasa? Dice, ¿en serio? Los artistas no quieren que los oyentes casuales piensen que están asociados o que apoyan cosas que desaprueban profundamente. No tienen nada que ver con la óptica o la percepción, sino con que no nos asocien con basura. Mm. Pero pues lo que dice Trunk, la segunda parte es muy clara, y es, pues si no le gusta, saque de ASCAP y de BMI los derechos de sus canciones, hable con sus abogados, y así pues se evita el lío, se evita el problema. Ahí lo que sucede finalmente es que no importa cuánta plata está entrando, qué tan legal sea el movimiento, la utilización de las canciones, pues... el asunto es que pueden decir públicamente que no están de acuerdo, que les molesta, que quieren pedirle a esa campaña que no utilice la canción. Finalmente, tengo la impresión de que cuando usted se para ahí en la raya y dice, no, yo no apoyo a ese candidato y por lo tanto no pueden usar mi música, creo que legalmente sí existe el mecanismo para evitar que la sigan usando, porque ahí lo que me parecería, por ejemplo, en el caso de Jack White, preocupante es que se vuelve a la canción de la campaña de Trump, ¿no? Claro. Y por y sí. cuestiones de una licencia que creo que es un flat fee, que es una tarifa plena, perdón, que es una tarifa plana, terminen usando una y otra vez la canción y que eso pues asocie por siempre a Jack White con Donald Trump. Pero sí estaba muy bravo, ¿no? Sí, muchísimo. Aunque mirando las reacciones o por lo menos cómo se ha manejado la campaña de Trump, artista que dice no quiero que utilice más mi música no vuelve a sonar. La Exacto. infracción, si no hacen caso, digamos que en este caso si volvieran a utilizar Seven Nation Army podría ir hasta los $150,000 porque no estuvo uh-huh. autorizada. porque no le permitió claro. más. Ahí sí entraría. Pero ellos hacen uso, el otro sale a decir no más, eso está viendo más, y sigue utilizando a los otros artistas otra. Que están en el catálogo. Y siguen reclamando, ya. Así como ABBA, por ejemplo, también. ABBA también. Reclamó. Sí, señor. Están usando The Winner, Take It All, Money, Money, Money y Dancing Queen en los videos. Qué increíble. Y lo mismo. Les tocó hacer la petición desde la discográfica. La banda no se ha pronunciado sobre el hecho, pero sí sobre la decisión de la discográfica apoyando la reclamación. Okay. Bueno, ahí está ABBA. Y ya hay noticia esta mañana porque Trump está usando sus canciones. Y ellos dicen, no señor, no señor. No señor. Aquí está Jack White, esto es The White Stripes, esto es Seven Nation Army y estas son Mañanas en la X. Lenny Kravitz con Again en Mañanas de la X 103.9 FM. Recuerde que las entradas para el concierto de 30 años de la X más música con el lanzamiento del álbum Blue Electric Light de Lenny Kravitz están ya a la venta, así que pase por ahí, busque su entrada y nos vemos el 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus para celebrar las 3 décadas de la X 103.9 FM. Dirty, ¿cuál es el Blackout Challenge? Es ese que se asfixiaban. What? Los oh my God. Intentaban con correa. Esto pasó en el 2021. Ajá. Fue la primera noticia. Una niña de 10 años llamada Nyla Anderson se asfixió accidentalmente hasta morir usando una correa de perro que había enroscado en su cuello. Anderson había querido participar del reto viral conocido como Blackout Challenge que circulaba en TikTok en ese momento. En el 2022. Se dio a conocer que este reto fue la causa de 20 muertes, ya que alentaba a los chicos a asfixiarse con cosas que habían en su casa. Filmar, luego como perdían la conciencia, era como para desmayarse. Okay. Un poco entre comillas sí. El fin, pero pues si pierdes la conciencia y estás haciendo algo así, pues, complicado. Pasa. Entonces hay una ley que se llama la sección 230. Es una ley de internet que da inmunidad legal a las plataformas de internet por el contenido posteado por terceros en sus sitios. Y bajo esta ley, TikTok se lavó las manos frente a la demanda de la mamá de ella, diciendo, nosotros no somos responsables de eso, esos son contenidos que suben terceros, hay nada que hacer. Ahora resulta que el Tribunal de Apelación del Tercer Circuito de Pensilvania, un panel de 3 jueces, argumentó que TikTok no puede ocultarse tras la ley de Internet para protegerse de la acusación. De hecho, argumentan que la hija de Anderson no encontró el reto del Blackout Challenge al buscar en el sitio TikTok, sino que el algoritmo se lo mostró. Ella no lo buscó, sino que llegó solito a ella. Ok. Y ahí está la responsabilidad. ¿Sabes cómo se mueve? Entonces ya va, esto podría ser un antes y un después, porque muchas plataformas se escudan en esta sección para decir, nosotros no tenemos la culpa de lo que publican terceros. Acá ya les tocaría dar la cara frente a estas demandas. Bueno, pues vamos a ver qué pasa ahí. Sí, muy complicado. Ese tema sí está cada vez más difícil, ¿no? Sí, la regulación en redes. Uf. Aunque igual, bueno, no es muy difícil, muy complejo, pero este tipo de cosas sí deberían ser vetadas, censuradas, como sea, porque arriesgan la vida de las personas y sé que son terceros, que es como ellos se defienden, pero eres la plataforma de difusión, estás difundiendo eso, sin ti no lo conocerían. Claro. ¿Sabes? Sí. Es como por ese lado. Sí, está, pero está también el otro tema. ¿Cómo es que es? ¿Qué es lo que dicen? Lo de la libre expresión y esas vueltas que es tan complicado porque es. Pero por ejemplo, Instagram lo hace. Y las políticas en cuanto a esto que tiene Instagram son muy estrictas. Desde mencionar ciertas palabras, desde publicar cierto tipo de imágenes. Entonces ellos sí son, pues, a ver. Desde afuera, ¿no? Ellos son más conscientes del tema que, por ejemplo, TikTok. Uno en TikTok sí encuentra cositas. Muchas más libertades, ¿no? Que por eso mismos les han caído. Pero, por ejemplo, pero ya Meta o Instagram lo hace y no está permitido publicar Exacto. cierto tipo de cosas. Es que tiene que Debe regularlo. Ahí. Porque las razones que dan los jueces es que si usted es el medio por donde se están expresando este tipo de cosas, usted tiene que ser responsable. Claro. Ya, porque son los dueños de los algoritmos. Uh-huh. Y estos algoritmos cuentan como discurso de la plataforma. Estas son mañanas de la X1039. Está entonces un nuevo reto de carácter negativo que se vuelve un problema legal para las plataformas de redes sociales, en particular de TikTok. Y yo creo que la semana que viene estaremos explorando este tema de Very Mindful, Very Demure, que se puso muy de moda hace una semana y que ahorita está como también desafiando todo el tema de propiedad intelectual y derecho de autor, pero será un poquito más a fondo la semana que viene. Por el momento vamos con discos. Aquí está en Mañanas de la X más música. With a Smile, es que se llama esta canción, hombre, a mí. Dime, a veces. ¿Qué te gusta? ¿Qué, la canción? Sí. Sí, es chévere. Ah, listo. ¿Qué ibas a decir? Que se me olvidan las letras de las canciones, los títulos de las canciones. Pero antes tú sabes mucho, yo de verdad. Gracias. Pongo gracias, la... Dirty. Mira, no, es que yo te digo y Andrés es mi testigo que hay muchas canciones nuevas. Relativamente que estás nuevas nueva. Que sí. no y no va a pasar. Algunas de Clean Bandit, por ejemplo, que que yo le digo, ¿cómo es que se llama esta canción? Y ya ni si sabes, no las tengo tan. Tenemos memoria a largo plazo. Nos acordamos de la canción de 1987 del disco Bad de Michael Jackson, producido por Quintana, pero de pronto la nueva de Shabuz y Ariana Grande, lo que sea. Claro, sí, pues es normal, ¿no? Y con esta cantidad de música que está saliendo. Es que es mucha, sí. Entonces uno no alcanza a procesar todos los datos. Música por todas partes, Oli. Por arriba, por abajo. Hoy salieron disquitos, ¿no? Salió el disco de Nick Cave, su amigo Nick Cave. Ah, él es más bello. Es difícil para escuchar, pero es muy bello. ¿Cómo es que se llama ese disco? ¿God qué? God. Se llama, ya le voy a decir... Sacó libro portada. También, estuvo sí. La semana antepasada haciendo promoción y uff. Wild God. Uh-huh. Brian Ferry de Roxy Music, también. El más elegante de todos los elegantes. Divino. El dandy. Sí, va a sacar una colección el 5 de octubre que va haciendo un recorrido por su carrera entre 1973 y 2023. Es hermoso, vieras, el libro es una cosa, el súper elegante con su corbatín. Y adelantó una nueva canción que hizo con Trent Reznor y Atticus. Y está increíble. No sé si quieres oír un poquito. No, por supuesto que no. Estoy tratando de venderlo así. Y si le pongo y le digo esto, él va a decir que tal vez sí. Pero está bella, está bueno, bella. Bueno, ponla pues. Es que es una mezcla muy bizarra. A ver, no, vamos pero a escuchar. A ver, que... ¿La tienen? Sí, señor. A ver. Obvio. Oye, eso. Rarísimo. No. ¿Qué más música ha salido hoy? A ver, ¿qué más? Jamie XX. Salió el oro de Sed. Ah, hombre, eso sí lo podemos dejar ir. EDM comercial, uno. Oye, hay una canción que tiene que se llama Clarity, creo que es. Sí. Por ejemplo, esa no me la debería saber y me la sé. Y te la sabes, mira. Sí, salió el nuevo. Esa le gusta a Uribe DJ. Es que el EDM es tan difícil. Hay unas cancioncitas como específicas. Flashback de Calvin Harris me parece fantástica. Chévere. ¿Qué más cositas han salido? Jamie XX compartió canción. Okay. Pero esa sí está rara para que veas. Ahí sí. No, pues es que Jamie es muy raro. Ayer Jamie la vi, es muy, como, muy bizarro. Sí, no es tan radial, la verdad. No he visto nada más así relevante. Okay. Hay que mirar porque nosotros diciendo que sale música y releases this week. No, veamos. Es que sabes qué pasa, que ya no se están enfocando tanto en el viernes de lanzamiento, sino que ya van publicando. Ya creo que han dejado ese marco de New Music Friday. Ajá. Y ahora van sacando, van saliendo. Chance the Rapper. Mañana, pasado mañana. Caribú está lanzando música. Ayer escuché John una Hopkins. Doechi salió. Es que la electrónica nunca decepciona. Fontaines sigue lanzando. Pues que sale un montón de cosas. Aquí estoy viendo la cantidad. Salió disco de Kelani. La reedición de Pongan Oasis de Definitely Maybe. Salió el disco completo de Yanis Filipakis con Tony Allen. Sí, sí vi. Uy. Lo estaba moviendo por ahí. Es más, mira, lejos. Hoy, en 1997, llegó al número uno en el Reino Unido, Be Here Now de Oasis. ¿En 1997? Ah, sí, señor. Yanis and the Yo, ese disco, ¿usted ya oyó algo? No, Yanis nada. Creo que una Yanis canción. Yanis es el cantante de Falls. Ajá. Sí. El disco se llama Lagos, París, London. Lagos, París, Londres. Y esas canciones nuevas son... qué buenas canciones. Qué buen par. Tony Allen falleció hace como 3 años, ¿no? Sí. De hecho, había publicado recientemente su gran motivación y admiración que había sentido y su gran momento de la vida, de su vida artística, al haber compartido este disco con él, porque sí, se puso a profundizar más en otros géneros. Muy bonito ese disco. Pues las dos primeras canciones que yo escuché del disco de Yanis solo de Falls con Tony Allen son impresionantes, ¿no? Y hay un centenar de cosas, pero la mayoría son cosas muy desconocidas, ¿no? Sí. Pero o latino. Bueno, ahí está entonces. Nick Cave de vuelta, Zed está de vuelta, Jamie XX lanzando disco, Tony Allen, el fallecido baterista de jazz, con Yanis Filipakis de Falls y muchas cosas más. Lanzamientos de esta semana, de este viernes, aquí en Mañanas de la X.